Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir, una radio para dialogar. Están escuchando Radio Alhama en internet. Soy Rodrigo, acompañándoles desde Alhama Comunicación. Y yo, Elena. Les traemos ahora un análisis, de esos que invitan a la reflexión, basado en un artículo de opinión reciente publicado en nuestra web, alhama.com. Exacto. Nos metemos con un texto de la sección El Campesino Inquieto, que firma Juan Miguel Ortigosa Palma desde Zafarraya. Se titula Reflexiones. ¿Por qué creemos fácilmente en la mentira y resistimos ante la verdad? Una pregunta, bueno, potente para empezar. Muy potente, sí. El autor pone el dedo en una llaga que seguro que muchos notamos. Esa extraña facilidad con la que calan los bulos, las noticias falsas, incluso las más absurdas, ¿no? Mientras que la verdad, la contrastada, la que necesita un poco de esfuerzo, parece que choca contra un muro. Es que plantea casi como una ley inversa. Parece que cuanto más increíble, más disparatada es una mentira, más gente se la cree. Suena raro, pero el artículo dice que pasa. Y lo achaca, bueno, en parte, a una falta de criterio general que es preocupante, pero sobre todo señala la ausencia de escrúpulos éticos de quienes lanzan esos bulos. Claro. Critica cómo se usa a menudo un populismo muy, muy básico, apelando directo a la emoción, al sentimiento. Vamos, para saltarse la lógica. Y ojo, que no es solo un problema nuestro, ¿eh? El artículo lo deja claro. Esta crisis de credibilidad de la verdad es algo global. Sí, sí. Menciona explícitamente el caso de Estados Unidos, las fake news y cómo llegaron a tener una influencia y una credibilidad enormes en las elecciones. Buscando las raíces del asunto, el autor se pregunta si hay algo en la propia dinámica de las democracias liberales que lo facilite. Sugiere varias cosas. El voto por descarte. O sea, no votar al que te convence, sino al menos malo. El desgaste del gobernante también. Eso, el desgaste inevitable del que gobierna, o un debate político que él llama mediocre, centrado más en el no por el no que en construir algo. Claro, y en ese caldo de cultivo es donde frases como «todos los políticos son iguales» pues ganan terreno. Exacto. El artículo advierte que quien dice eso puede parecer objetivo, pero muchas veces es una simplificación que beneficia justo a las opciones más radicales o populistas. Y para ilustrar esto, pone un ejemplo muy, muy concreto que ha dado que hablar. El caso de Alvise Pérez y su agrupación Se Acabó la Juerga. Uf, sí. Según dice el artículo, basó su estrategia casi por completo en difundir viralmente lo que el texto califica como bulos, injurias, calumnias y fake news. ¿Y el resultado? Según los datos que da el artículo, 800.000 votos. Ortigosa Palma no se muerde la lengua, ¿eh? Lo llama una aberración. Sí, lo califica así. Y llega a decir que es un ejemplo de usar la democracia para intentar acabar con la democracia. Es una afirmación, bueno, muy fuerte sobre cómo se pueden explotar las herramientas democráticas. Y ahí conecta con otra cosa que señala el texto, una aparente contradicción. Como en las democracias a veces, pues recelan de formar activamente a la gente en valores cívicos, en pensamiento crítico, por miedo a que les acusen de ideologizar. Trae a colación la polémica que tuvimos aquí en España con la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Justo. El artículo recuerda cómo esa iniciativa, que buscaba fomentar valores democráticos, pues chocó con una oposición muy fuerte de algunos sectores hasta que la quitaron, dejando un vacío en esa formación cívica formal. Y precisamente sobre la importancia de tener criterio propio, el artículo rescata una cita atribuida a Emilio Lledó, el filósofo. Queda mucho que pensar. ¿Cuál es? Dice algo como, ¿para qué quiero la libertad de expresión si lo que necesito es libertad de pensamiento? Para poder tener criterio propio y no ser manipulado. Pone el foco en la capacidad de pensar por uno mismo, más allá de poder decir lo que sea. Es una llamada a cultivar el pensamiento crítico, vamos, como herramienta fundamental para navegar en este mar de información y de desinformación. Y el texto cierra con un par de ideas finales. Primero, recupera una estrategia de lo que llama veteranos republicanos. Ante la duda, ante la confusión que siembra el adversario, pues aferrarse a la opción de clase como brújula. Interesante. Y remata con una frase muy gráfica, con esa ironía popular andaluza, casi un consejo práctico ante la manipulación más burda. A ver. Dice, si el adversario te dice y asegura que el sol sale por Antequera, nosotros, Palmería. Claro. Una forma de decir, no te dejes llevar por lo que es evidentemente absurdo. Mantén tu criterio anclado en la realidad, aunque sea por pura lógica de contrarios. Desde luego, Juan Miguel Ortigosa Palma nos deja un buen puñado de reflexiones sobre un tema crucial. ¿Por qué a veces le abrimos la puerta a la mentira y se la cerramos a la verdad? Da que pensar. Aquí en Alhama Comunicación, tanto en la web alhama.com como en Radio Alhama en internet, pues seguimos trabajando para traerles más información y contexto. Gracias por su escucha. Hasta la próxima.